Grandes y buenos días, grandes y buenos días. Son exactamente las 7:30 de la mañana y junto al nuevo certificado por la Archi, Claudio Salazar, Apple y su servidor no certificado, Cristian Lobo, le damos la bienvenida en Radio La Palabra 101.5 a País Lobo Radio. ¿Cómo está, Claudio? Buenos días, gusto saludarlo. Bueno, hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Es la voz, el hombre. ¿Ah? Hola, Cristian, ¿cómo te va? Bueno, saludar a toda la gente que está en la sintonía, a aquellos que recién se están sumando también. Y, por cierto, invitarlos a que se queden junto a nosotros porque el programa de hoy día viene, pero espectacular. Espectacular, espectacular. Tenemos invitada hoy. Esperemos que llegue nomás, que te levantas. ¿Te acuerdas que dijo que venía? Bueno. Pero le avisamos, avisémosle de inmediato, sí, una cosa. ¿Qué? No hay café. No trajo café porque la celebración de la Archi duró hasta largas horas de la madrugada. Y eso que andaba con la polola. ¡Oiga! La marraqueta de queso hoy día será más rica. ¿Por qué? Porque anoche ganó Queso Cumey y avanza en vez de Provincia de Los Hornos. Le ganó los penales, ganó Provincia de Los Hornos 2-0, pero no fue suficiente. No fue suficiente, se fueron a penales. Entonces, ¿cómo va a ser más rica la marraqueta? La marraqueta de queso para Río Negro, así que para la gente de Río Negro. Y estaba viendo que radios de corte nacional tenían marcadores online de lo que iba sucediendo y iban transmitiendo. Sí, ya, sí, sí. Incluso nosotros los primeros 45 minutos también ayudamos a aquellos que andaban perdidos buscando la señal, porque una radio local y otra de allá también la transmitía. Y también habían de todo un poco, incluso hoy día las últimas noticias, Diario Corte Nacional lo destaca en una de sus páginas. No me diga. Sí, dice la marraqueta con queso será más rica para comer. Anoche eliminó a Provincia de Los Hornos de la Copa Chile. Qué lástima. ¿Qué quiere que le diga? Oiga, había una transmisión que era. ¿Qué vamos a hacerle? Había una transmisión que era notoriamente de Provincia de Los Hornos, una radio amiga. Había reclamos por Twitter, decía que no se note tanto. Ya. Decía, porque una radio transmitía y me podía escuchar, decía, qué manera de pegarlos de Provincia de Los Hornos. Y la otra radio decía, está entrando fuerte, con ganas, Provincial. Eso era. Oye, ya. No alcanzamos a decir un chiste por interno, una colegiala nos enviaba un chiste que decía, no sé si lo estará escuchando ahora porque se iba saliendo al colegio, y decía que la mujer con el físico más rico era la esposa de Albert Einstein. ¿Por qué? Ah, porque Albert Einstein era físico, la mujer con el físico más rico era Albert Einstein. Ah, yo pensaba que tenía otro remate. Sí, bueno. Para el mensaje que nos acaba de llegar, que Purranque de Cumey. ¿Ya? Sí, los quesos están en Cumey, pero ellos tienen su sede en Río Negro. No me pregunten por qué, porque de fútbol amateurs no sé tanto y de profesional sé menos. Pero sé que es presentado como el equipo de Río Negro. Su sede está en Río Negro. No me pregunten por qué. Porque no lo sé. ¿Sabía usted eso? Eso es simpático porque los quesos son de ¿cómo se llama? De Purranque, ahí está la fábrica. Pero ellos se presentan como Río Negro. Sí, sí, entendí. Esa es la que le dé el tiempo. Bueno, en este momento 6,6 grados de temperatura, vientos de 14 a 25 kilómetros por hora, lo reiteramos. Hay 6 grados de temperatura, vientos de 14 a 25 kilómetros en la hora. 66% de nubes cubren los cielos de la provincia de Osorno. Probabilidades de trueno ninguna. Humedad relativa del 96%. Para los que saben, 1.002 hectopascales es la presión. La máxima para hoy día es 11 grados y desde las 15 horas hasta las 18 horas. Lluvia durante todo el día. En la mañana veremos un ratito del sol, pero cuidado que eso es peligroso. Tomen las precauciones del caso. ¿Ah? Ya lo sabe. Los vientos, ¿a usted le interesa los vientos por la ceniza? Va a llegar la ceniza, se lo digo. La dirección del viento es norte. ¿Y cómo va a llegar la ceniza? Porque dio la vuelta al mundo y ya viene entrando nuevamente a Chile. Con suerte no llega. 10.000 años duran a todo esto las rocas del Cauya. No me diga. La piedra. 10.000 años. Y la otra también dura harto, pero esta llama la atención. Porque hay gente que dijo, va a desaparecer. Sí, le digo, tarde o temprano, como nosotros también, en 10.000 años más. Las piedras duran harto. Usted no estará para contarlo. Usted no estará. ¿Sería? Sería, amigo mío, ¿qué más quiere que le cuente? 25 los minutos que nos separan de las 8 de la mañana. Comenzamos a revisar pauta informativa a estilo propio. Adelante, colega. Adelante. Inmediatamente nos ha llegado el estado de la ruta y carretera de la provincia de Osorno. Agradecemos a la Prefectura Provincial de Carabineros por aquello. ¿Por qué habla como carretera? No sé. ¿Se le pegó? Se me le pegó. Le pegó el acento. Bueno, la ruta 5 Sur, Osorno Puerto Montt, transitable, buen estado. Ruta 5 Norte, Osorno Valdivia, transitable. Ruta 215 Internacional, pavimento y asfalto, transitable hasta, usted ya sabe, porque no puede pasar a Argentina porque está cortado, La ruta U22 San Juan de la Costa, transitable, conducción a una velocidad razonable, por favor, porque tiene mucha curvita. Ruta U40 Bahía Mansa, transitable, conducción a una velocidad razonable, en las mismas condiciones, mucha vuelta. Ruta U55 Puerto Octay, asfaltado, transitable, también con cuidado. Ruta U99 Las Cascadas, asfalto, transitable, buen estado. Solo hasta el sector El Abanico, kilómetro 15, ahí se encuentra cortado el tránsito, ya dice, de realizarse una entrada a acceso a Ensenada por Puerto Varas. Ruta U72, Riachuelo, para los que vienen allá entendieron, pues sí, pues nosotros, yo estoy igual de cortado acá, vieron. Ruta U72, Riachuelo, esto es asfalto, transitable, dice. Ruta U16, Trumao, transitable, conducción a una velocidad razonable. Y ruta U91, Rupanco, esto es de Ripio, el camino de Ripio, Claudio. Ya. Bien, transitable solo hasta el kilómetro 59, sector Puerto Rico. Se encuentra un socavón producto de gran cantidad de lluvia. Ayer nos llamaron de allá, dice que la cosa está demorando mucho. Y hay alrededor de 50 familias que están aisladas con contratiempo. ¿Aisladas por qué? Porque tienen que caminar, pasar el socavón, llueve mucho, no quieren mandar la mamá a los chicos porque se resfrían. Un temazo. Y decían que promesa incumplida y llamaban a la autoridad, nos llamaron ahí. ¿Cómo se llama el caballero que nos llamó? Se me perdió el caballero que se llamó, pero llamó, ¿eh? No creía que estoy mintiendo. Me llamó Alberto Altibrano Mancilla, ¿eh? Me dijo que era el presidente de la Junta de Vecinos de por allá, y me dijo que la cosa no andaba rápida y que... Dijo, vamos a tener que hacer un llamado por los medios de comunicación, dijo, porque la única forma que la autoridad se preocupe porque la cuestión no anda, me dijo así. ¿No están dando? No, oyeron una horita, no, levantaron unas par de piedras y se fueron, me dijo, así no va a andar la cosa. Ahí está llamando Don Pedro, que se enojó porque lo estoy molestando. Y vamos a pasar inmediatamente a la pauta informativa. Conteste, amigo mío. Mientras yo le cuento, en tanto, que carabineros de la Segunda Comisaría de Roneiro encontraron un par de bueyes que estaba o habían sido robados en el sector Río Chico, está en la comuna de Puerto Montt. ¿Y dónde lo encontraron? En La Poza. En la comuna de Purranque, ahí por orden de la fiscalía investigaron estos bueyes claveles de 600 kilos cada uno, avaluados por su dueño que llegó al lugar a ver si eran los suyos, 1.500.000 pesos, bien por los que recuperaron, bien por carabineros, y estos se perdieron en marzo, así que ya. No es menor. Oiga, cuéntame. Lo quiero interrumpir para señalar que llamó Manuel Miranda, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Comercial. ¿Y qué dijo? ¿Estamos libres? No. Uy, me dijo que le propuse que conversemos al aire, pero me dijo que era solamente para hacer la invitación, que a las 10 de la mañana van a dar una conferencia de prensa en dependencias del liceo, ingresando por calle Bulnes. Calle Bulnes. Yo estudié ahí en el, cuando era, bueno, ahora volvió a ser instituto profesional. Correcto, así que están todos los medios invitados. Pasamos el dato porque esta hora nos están escuchando los colegas, así que a las 10 de la mañana en el Liceo Comercial, por el Instituto Bulnes. Comercial, por el lado Bulnes, se ingresa para conferencia de prensa que va a dar el centro de alumnos de dicho establecimiento debido a la toma que anoche comenzó. Saludos, compañeros. Ahí también tuve las dirigencias yo. ¿Sí? Sí, pero por supuesto. ¿Usted fue el tesorero? No me diga que fue el que se arrancó con la plata en aquel año, porque eso hizo noticia. No, si no me molesté con lo que quieres, no llegué a esas instancias políticas. Era... Oiga, pero usted hizo carrera allí, Sí. En educación física. Sí, es una gran idea. Ya. Oye, le cuento, aparte, eso es como un dato porque a mí me pasó y a lo mejor alguien descubre que no es bueno para correr. ¿Sabes que yo estaba en el, estudié también en el Liceo de Hombres? Ah, también. Ya. Entonces. Un gran día, institución. Y el profe se le ocurrió hacer piques. ¿Ya? ¿Y quién era su profe? No me acuerdo. No se acuerda, pero ¿cómo? Lo veo siempre en los saludos, pero no me acuerdo. Es que le sé el sobrenombre y se lo digo. Pero no, dígalo, no, dígalo. No. ¿Cómo ya. Yo puedo mencionar a algunos profes? ¿A por ver? Ejemplo, el Chuleta me hacía filosofía, lógica. Bueno, decían cabezón este. Mire, el Ibar. Sí. Raúl Vivar. Pero yo no me acuerdo si era él o era. Habían dos profes, porque no me acuerdo que estuve 2 años nomás. Y se me confunde. El profe Raúl Vivar. ¿Y cómo se llama el otro profe? Ángel Vera. El pilote que... Vera. Bueno, la cosa es que uno de esos dos profesores un día dice, pique. Y sabes que yo trataba de correr y me caía. O sea, partía y me caía. Pero si usted no puede comer chicle y caminar, pues. Bueno, la cosa es que, claro, mis compañeros me decían chistes de ese tipo. Y yo, y cuando partía bien, entre comillas, tratando de no caerme en la partida, llegaba malísimo, llegaba, todo me ganaba. Entonces, uy, Luis, pero tú, en ese tiempo era del cabo. ¿Y por qué te caes? Y el profe inteligentemente me colocó unos tacos. Ay, usted corría con taco alto. Ay, yo diría que haga el chiste, ella, demoró. No, eso que se colocan para la. Se clavan para que te afirmes para partir. Ya. Y no estoy diciendo que era una maravilla, no, tampoco llegué taco, a hacer una. ¿Taco y minifalda o no? Y ahí no caía y tenía partida. Lo que pasa es que por la desesperación tenía una partida muy rápida. Pero ahí me fue bastante bien y me saqué mis 7. Ya, pero con taco. Pero hubo que colocar taco en la pista para firmar porque la arrancada me dijo: no es malo, porque una de las cosas que más cuesta enseñarle a los chicos es la partida, que la tienen débil, parten como lento y aceleran. Al contrario, tú lo haces al revés. De hecho. Pero puede pasar que algún profesor no se dé cuenta. De aquello saben los lanzas. Arrancar es lo más difícil. Para que sepa, un dato curioso, los lanzas no hacen pique. ¿No? No. Corren, no. Mantienen la carrera. No, y además que tienen varias técnicas, cambiarse de ropa. Pero casi trotan, ¿eh? Claro. No es que salgan hecho un vuelo. No, van, siguen, corren, se van cambiando ropa, corre, y vuelven y aparecen por el otro lado, dan la vuelta a la cuadra. Claro. Aparecen de nuevo, a veces incluso las víctimas, está sentada del que fue y dice para, subió, y el tipo estaba, dio la vuelta entera a la cuadra. Claro. Bueno, él lo sabe porque fue lanza antes de trabajar en radio. Sí, por supuesto. De algo había que vivir, ¿no? 18 minutos restan para que sean las 8 de la mañana. Bueno, esto también es importante, un llamado oportuno al 133, recibido por vecinos, dado cuenta que 3 sujetos desconocidos en actitud sospechosa se encontraban en calle Farellones con Nueva Poniente, ahí hay una plazuela. Este llamado, al mismo tiempo, en hora de la noche, denunciaba un robo de que era afecto un vecino también de Farellones Norte. Entonces Carabineros dijo, ajá, aquí hay algo, ¿ah? ¿Eh? O sea, uno dice que hay unos tipos sospechosos y otro dice que nos roban en la misma calle. Raudos y veloces Carabineros llegó al lugar y encontró a MPC-17, FIMM-D-17 y JEF-D-16, los cuales portaban las especies que habían sido robadas justamente de este vecino de Farillones Norte. Y bueno, fueron presentadas por orden de la Fiscalía al juzgado de garantía. Lo importante es que aquí dos llamados. El llamado oportuno, que ve un vecino y dice, ay, que me parecen raros esos compadres que están en la plaza. Algo no bien. Inmediatamente la central dice, ay, yo tengo un llamado de una denuncia por robo en la misma calle. Y ahí está el chispazo. Los pillaron, bien por ello. Bien, pues, qué bueno. Actuaron oportunamente. Hay que hacer mención, y lo conversamos con nuestro amigo colectivero, hay mucho robo de vehículos, hay mucho robo de casa que se soluciona atrapando a las personas justamente por los llamados. Y de repente reconocemos, no lo colocamos en las pautas porque pasa todos los días y lamentablemente, también es cierto, llegan al juzgado de garantía y salen, ¿ya? Inmediatamente los chicos. Lo otro, la Lorena dice que viene saliendo para acá. Ok, perfecto. Bueno, lo otro, Servicio de Salud informa convenio oftalmológico. Un importante convenio, nos cuenta Luis Castellón, periodista de Servicio de Salud, de cooperación con la Sociedad Oftalmológica de Chile, firmó la mañana de este miércoles el director del Servicio de Salud de Osorno, Marcelo Larrondo Calderón, y el doctor Patricio Mexa, técnico de la Comisión de Apoyo para la Oftalmología del Ministerio de Salud, que permitirán realizar una serie de prestaciones que hasta la fecha se encontraban en lista de espera. Según explicó Marcelo Larrondo, el convenio confirmado en el marco de la 5ª reunión macroregional Extremo Sur surge del trabajo que se realiza para poner fin a la lista de espera, en este caso de oftalmología. Y su importancia radica en poder complementar el trabajo que realizan los oftalmólogos locales para que la Sociedad Chilena de Oftalmología pueda colaborar en la resolución de listas de espera en las áreas que se presenten mayores dificultades. Al respecto, el doctor Patricio Mesa Rodríguez recalcó que es un trabajo que se realiza ad honorem, ¿ah?, como un compromiso por el país. Aquí lo destacable es que nosotros, que hemos tenido la suerte de tener otra realidad, podamos ayudar a que muchos más chilenos puedan acceder a ella y mejoren su visión. Bien, po. Un abrazo, paz, fuerte en la espalda. Bien por ello. De todas maneras, importante información. Oye, estamos a solo 15 minutos de las 8 de la mañana. Pasadito el corte publicitario, vamos a estar con nuestra invitada para el día de hoy. Así, así. Y también destacar que ella viene saliendo para acá, nos va a hablar de las cosas que está a cargo y de otras hierbas más. Así que vamos a esperarla hasta que llegue. Hasta que mis ojitos te vean, dijo, no vamos a decir el nombre. Pero viene en representación de las féminas del clan Bertín, ¿no? De la electrocensibilidad de Santa. Y reiterar el saludo para Marcia, que ayer estuvo de cumpleaños. Marcia Martel, felicidades, que cumpla, pero mucho más, que lo pase muy bien. A lo mejor se incorpora más tarde, por eso estamos repitiendo el saludo. Marcia, si quieres puedes venir para acá. Sí, la próxima semana tienes que agendar un día para que nos visite y podamos conversar con ella acá en los estudios. Y esperamos que le hayan llegado las rosas que le enviamos a nombre de País Lobo. Ah, claro. Y hay que decir que la gente que quiere conocer a Lorena o quiere conocer a nuestros invitados puede hacerlo ingresando a www.paislobo.cl, porque movemos el notebook para otro lado, la camarita también, y la enfocamos a nuestro invitado. Lo otro, el día de hoy nos contó Patricio Orellana, que es el periodista del Obispado de Osorno, nos contó que el obispo Monseñor Rebolledo presidirá la misa de acción de gracias por la conmemoración de los 78 años de vida de la Policía de Investigaciones de Chile. La Eucaristía tendrá lugar hoy jueves 16 de junio a las 19:15 en la Catedral San Mateo Apóstol. Muy bien, pues saludamos entonces a quienes pertenecen a la institución. Un saludo a los chicos, un saludo a los jefes y un saludo a mi amigo personal, el subprefecto Fernando Arba. Saludos para ellos. ¿Cómo le dices tú en interno? Don Feña. Don Feña. Don Feña, no, sí, gran persona. Tiene un sentido del humor. Entonces, para Don Feña, paf, paf, paf, paf, fuerte en la espalda. Oye, ¿usted le hace la pintura y la fotografía artística? ¿O tú le haces? Porque así te debe ser. Tú. Hasta el 17 de agosto se encuentra abierto el séptimo concurso de pintura y fotografía artística organizado por Blas Pascal School, que fue nuestro auspiciador por un buen tiempo, que este año ha elegido como temática central las tradiciones y costumbres chilenas. La iniciativa es auspiciada por el Elche Municipal de Osorno, a través de su Departamento de Cultura, la Corporación Cultural de Osorno, el Departamento Provincial de Educación, el Centro de Padre Apoderado de Blas Pascal School, el Fotoclub Osorno y la Escuela Minervascolán de Suecia. Mire usted. En el certamen pueden participar alumnas y alumnos en enseñanza básica y media, pertenecientes a escuelas y colegios municipales, particulares subvencionados y particulares, los que podrán postular obras inéditas en ambas disciplinas. En fotografía, el número máximo de trabajos a presentar es de 4, mientras que en pintura se permitirá solo una obra. Los trabajos deben ser firmados al reverso, incorporando los siguientes datos: nombre completo, curso de edad, nombre del establecimiento educacional, dirección, teléfono y correo electrónico. Ya saben, Blas Pascal organiza este concurso, este es el séptimo ya, y ellos están ahí en Rodríguez con Mata. ¿Usted ha comido comida china, amigo mío? Claro que sí. Sí. Yo he comido poca, la verdad. ¿Sí? ¿Usted no le gusta? ¿Verdad que usted es un hombre culinariamente hablando muy dotado? Sí, pero la verdad no me gusta mucho así como, oh, qué rico, vamos a comer comida china. No, ahí nomás. Yo prefiero la italiana. ¿Sí? Sí, reconozco. Bueno, de partida, nosotros comemos harta comida italiana. Yo prefiero la rusa. Pizza. Los fideos. Ya, mire, pero ¿por qué le cuento esto? Porque hubo un llamado así, oiga, me están robando acá en el restaurante. Me están robando el aló, un palito. En el restaurante chino que se encuentra ahí en Maquena, 1609, llamaron a Carabineros porque habían robado un banano. ¿Un banano? Pero este depósito banano. Que lo robaron. Entonces llegaron, no, esa mujer. Y me parece mucho que es el papá de una compañera de curso de mi hija, así que me van a terminar retando por este chiste. Le lo balón. Me lo balón el banano. Entonces llegó Carabinero y dijo, a ver qué pasa. Dijo, no, que fueron por allá, estaba el banano aquí. Y me lo robaron un par de jóvenes. Los ágiles veloces de la primera comisaría, están volando los carabineros, salieron y los encontraron. ¿Viste que les va bien a los chicos? Lo balón. No, lo balón. Los encontraron. Y los encontraron ahí en calle Buenos Aires. En Avenida René Soriano, en toda la intersección están los cabros. R-O-B, C-A-A-A, E-O-V-V, todos 17 años. ¿Qué tenían entre sus cosas las especies enrobadas? En total eran casi 300 mil pesos, no era malo. Parece que también se dieron. El mañana tenía poquita plata ahí yo. Y de los clientes que van. Así que la fiscalía dijo, ya, a presentarlo. Ya sabemos que la vuelta es cortita, así que lo más probable es que después de la presentación. Que lo encontraron. Y bueno que lo encontraron. Usted que es un hombre dotado para las palabras. ¿Qué hora hay, amigo mío? Le quiero contar que estamos a solo 9 minutos de las 8 de la mañana. Saludamos a Aurelio. Felicidades, Aurelio. Un saludo entonces a Marce Martel, de la Ilustre Municipalidad de Osorno, Comunicaciones. El programa está dedicado a ella el día de hoy. Usted quiere que le dediquemos el programa, pero fácil nos llama. ¿A qué número, amigo mío? 23-74-40 o al 52-90-58. Usted llama nomás. No hay problema. Si le dedicamos, aproveche, le ayudamos a reconciliarse. Se pilló a su pareja en malos pasos, sospecha, lo pillaron a usted, quiere reconciliarse. Bueno, pero aquí está la oportunidad, ¿ah? Llámenos. La embarró, se olvidó. Un saludo a mi amigo Andrés Mujica ayer. ¿Por qué se habrá enojado? Porque te demoraste 5 horas en llevar, hombre. Ah, por eso habrá sido. Atontado. Es que se enojan por cualquier cosa. Hoy en día es así. Oiga, 36 trabajadores radiales de la región fueron capacitados en el marco del programa de certificación de competencias laborales. Se quedó con la nota, sí. En área de la comunicación, ceremonia que se llevó a efecto en la sala de sesiones del municipio y en cuya instancia el alcalde Bertín valoró el rol social que tienen las radioemisoras al ser no solo transmisores del acontecer noticioso, sino también formadores de su audiencia. Hay que decir que esto es y pertenece. Ese es mi alcalde. Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. ¿Eh? Y se le entregó un certificado que está a través del CENSE también, de Chile Valora. Don Jimmy estuvo allí presente. Y don Claudio, aquí presente, recibió también la certificación. Fue con la señora esposa a recibir. Oiga, no diga así, pues. Después, ¿cuántos años lleva pololeando usted? Lleva más años que lo que llevo casado yo. ¿Y esa señora, po? ¿Cómo la no la presentan? Está igual que un colega que todavía anda con el anillo. Tiene que terminar la carrera. Tiene que terminar la carrera. Ah, pero ¿para qué molesta Correa? ¡Oh! Por eso mi presidente está junto con mis ministros y mis congresistas están legislando por las matrimonios de hecho. Cuidado, ¿eh? Porque se va a abrir ahí esos pololeos largos, eternos, que tú andas para tu casa y yo para la mía y después nos juntamos. Cuidado, que pueden haber demandas después de eso, porque estarían estableciéndose una relación formal. No porque no duerman en casas separadas. Así que prepárense, búsquela la buena mejor. Seis minutos nos separan de las 8 de la mañana. Se me había perdido un poquito la pauta. Ayer hubo un incendio a eso de las 12 del día que se confundió con el pito a las 12, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Bueno, bomberos anunciaban un siniestro en una casa habitación de material ligero de 2 pisos ubicada en población Vista Hermosa. Está ubicada, como decíamos, en calle San Javier, en 1522, su propiedad de Mirta Bernadette Soto Alvial, de 43 años, la cual resultó con daños en el segundo piso y entretecho que abarcarían un 25% de la vivienda. Las primeras informaciones indicarían el recalentamiento de una estufa como origen del fuego. Emergencia que no pasó a mayores gracias a la oportuna labor de bomberos, al mando del capitán Pablo Oyarzo Díaz, que permitió que los 7 ocupantes de la vivienda solo pasaran por un mal momento. Situación corroborada en el lugar también, y hay que agradecerle, por el capitán de carabineros Juan Moreira Cruz. Justamente cuando se dirigían voluntarios de bomberos de la 6ª compañía, este siniestro, en un vehículo particular, colisionaron en la intersección de la calle Santa Isabel con San Luis. Una camioneta particular que transitaba por esta última calle, vale decir, por Santa Isabel, conducida por Marcelo Martel Soto, de 38 años, como lo confirmó en el lugar, el tercer comandante de bomberos, Alejandro Delanoa. También agradecemos, gentilmente nos atendió. Nosotros íbamos justo detrás del vehículo que colisionó, íbamos en el móvil con nuestro amigo Andrés Mujica. Producto del impacto, resultaron lesionados los voluntarios Edgar Gutiérrez Bertín y Hugo Enríquez Israel Poblete, los que fueron auxiliados por sus propios compañeros. ¿Eh? Y bueno, llevados hasta el hospital base de Osorno, apareció con lesiones menores. Continuamos, estamos a solo 4 minutos de las 8 de la mañana. Usted está en sintonía de País Lobo Radio. Como siempre, como cada día de lunes a viernes, a través del 101.5 en la banda de frecuencia modulada Radio La Palabra. Vamos con la próxima. Nos dicen que Lorena estaría abajo, fíjate si está al lado. Ok. Mientras yo le voy a contar otras cositas más, nos llegó un comunicado hace unos días atrás. No me pregunten por qué, pero estaba como publicado y... no parecía, y era que el Consejo Mapuche Huichiche exigen al gobierno de tener proceso de consulta. Nos entregaron una declaración pública firmada por los consejos Mapuche Huichiche de la comuna de San Pablo, San Juan de la Costa, de Osorno, Renero, Purranque, Puerto Octay y Puyehue. Esto frente al anuncio que realizó el gobierno de una gran consulta sobre institucionalidad indígena, aparentemente para cumplir con el convenio 169 de la OIT. Entonces se informó a las comunidades y en opinión general de todo después de esto, que y exigen al gobierno que detenga el proceso de consulta porque, según ellos, según las comunidades mapuche, no se ajusta a las obligaciones del Estado ni a los procedimientos y derechos de los pueblos indígenas establecidos en el convenio 169 de la OIT y que obviamente está ratificado por el Estado chileno. También recibimos declaración pública del Colegio de Profesores de Osorno. Nos dicen, vamos a leer formalmente ahí lo que dice, gracias a nuestro amigo, gran amigo y colaborador Juan Trecaquista, profesor del industrial, él nos comenta que el director provincial de Osorno del Colegio de Profesores de Chile, después de haber hecho la consulta a nivel provincial, determinó por mayoría sumarse al paro nacional convocado para el día jueves 16 de junio, vale decir hoy día, por 24 horas. Por eso ellos hacen un llamado a los profesores a no asistir a sus unidades educativas. Se informó además que hoy día se efectuará una manifestación en la ciudad de Puerto Montt, por lo que todos los interesados en participar deben inscribirse en la sede ahí del Colegio de Profesores o al teléfono 2340-27. Entonces van a estar ahí. Creo, tengo entendido que como a las 9 sale el bus hacia Puerto Montt. ¿Cómo entro? Dice. Si quiere, vaya a recibirla nomás. Ok. Deje la musiquita ahí, yo le doy. Oiga, ¿sabe que una lamentable noticia? Una nueva y lamentable noticia. Pasada las 18 horas de este miércoles, tanto personal del SAMU como carabineros debieron llegar hasta el sector denominado Bichil, donde se produjo un fatal accidente que involucró 2 automóviles particulares y un ciclista, falleciendo este último. Según lo informado, segundo, Rafael Payagán Gatica, de 34 años, transitaba en bicicleta por la ruta U55 a la altura del kilómetro 17, cuando por razones que se investigan, fue impactado por una camioneta placa patente de E9593, que era remolcada por un automóvil y por otro automóvil placa patente LA1257, falleciendo producto de la gravedad de sus heridas, como decíamos, don segundo Rafael Payagán Gatica. Conocidos los hechos por parte de la Fiscalía, dispuso la presencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, CIAT, de Carabineros, para las pericias que permitan establecer los hechos y responsabilidades. Lo otro, que ya lo decíamos, lamentablemente, lo damos a conocer muy temprano en la primera parte del programa, que se llama Radio Reloj, cuando vamos dando la hora nomás para que usted se levante, que en los primeros minutos de este jueves, la sirena del Cuerpo de Bomberos de Osorno indicaba un siniestro en un inmueble de madera de 2 pisos ubicada en calle Mata, entre Manuel Rodríguez y Antagüer, donde se ubica el hogar de menores Fundación Mi Casa. Según las primeras informaciones, una falla eléctrica en el segundo piso del inmueble de material ligero hizo combustión, propagándose las llamas con extrema rapidez, lo que significó que algunos menores debieran lanzarse del segundo piso para evitarlas, justamente. La rápida acción de las llamas y la hora del siniestro adelante significó que Ariel Espinosa, de 18 años, y Carlos Gallardo, 16, resultaran con heridas de gravedad, debiendo ser trasladados de urgencia hasta el hospital base de Osorno. De igual forma, resultaron heridos Jonathan Quisel, de 16 años, Manuel Garcés, 17, Luis Tripayay, de 16, y Fabio Carrillo, de 15. Y ya luego vamos a ver si puedo tomar contacto con César Fernández Hernández, para ver si nos puede ayudar con el temita y lamentable tema de cómo están los chicos en el hospital, lo que están de grado. Vamos a la pausa y volvemos, ¿y te parece que hacemos las cosas como se debe? Efectivamente, vamos a hacer un breve alto, ya estamos nuevamente en el aire, junto a ella, pues, ella, junto a nuestros auditores que están allí, pues, pendientes de saber quién es nuestra invitada del día. Vamos y volvemos. Ocho de la mañana, 5 minutos, ya estamos con ustedes de vuelta, y por cierto, estamos con quien habíamos anunciado que nos visitaría el día de hoy. Cristian, allí en la sala de locutorio, está muy bien acompañado usted. Sí, por qué supuesto. Qué envidia. No, pero usted también tiene una visión privilegiada. Pero claro que sí. Lo que pasa es que no tenemos autorización, dice que tiene contrato con L'Oréal. Tiene contrato y no puede mostrar el rostro, que tiene contrato con L'Oréal y también, ¿cómo se llama el champú? Valerina. Bienvenida, ¿y por qué esa música? ¿Se me ocurrió? ¿Qué? Música de invitada, esta es la música de Lorena Rosa, de la Lorena Rosa, me gusta que es bien, bien pobre. Preséntale a usted, amigo, con todo. Pero por favor. Pero por favor, saque el papel. Oiga, mi papelito. Ya, pero bueno, completo. Vamos a conversar con nuestra invitada el día de hoy, que accedió muy gustosamente a levantarse muy temprano para estar acá junto a nosotros. Lorena Rosa, ¿cómo le va? Bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme y espero que lo pasemos bien y podamos conversar tranquilamente igual. Y esa es la idea. Lorena, ¿dónde trabaja usted? Para que la gente sepa. Dice Lorena Rosa, ¿y quién es Lorena Rosa? Trabajo en la Municipalidad de Osorno. ¿Cuál es su función? Soy jefe del departamento de turismo de la municipalidad. ¿Trajimos la jefa? Pero claro, si no nos andamos con mandos medios ahí. Jefa al tiro nomás. Aquí, ¿ah? Claro, a la cabeza al tiro. Claro. ¿Usted es la madre de la película de Festival de la Leche y la Carne? No. La E no, siempre no. Bueno, hay que reconocer las cosas. Yo creo que yo cumplo las instrucciones que me dan al pie de la letra y trato de hacerlas cumplir para que todos puedan trabajar en paz. A algunos no les gusta y a otros sí, pero a mí me gusta ser ruda. Es un trabajo complicado porque no siempre se puede dejar contento a todo el mundo y obviamente hay que ir tomando decisiones que no a todos le van a gustar. No, está muy temerosa la cámara que le doy vuelta, que estoy tratando de enfocar a Claudio ahora. Lo que pasa es que eso significaría perder miles y miles de dólares. Los derechos. Claro. Es que ¿cuál fue la pregunta? El Festival de la Leche y la Carne es una instancia que es única en Osorno. Y por lo tanto yo creo que no hay que perderse. En ese sentido es una instancia única para la gente de Osorno y para la gente de fuera que viene a ver a los artistas. Y también para la municipalidad, para los funcionarios que trabajamos en eso. Yo creo que ahí hay dos cosas que la gente muchas veces no ve. Y el trabajo en el equipo tiene que ser sincero y tiene que ser honesto. No considero que las cosas siempre deben ser de frente y así es el mejor trabajo. Creo yo, no sé. Pero sacamos ese tema como que ahí se podría hacer. ¿Qué está haciendo la municipalidad para el turismo? Al tiro la pregunta dura. ¿Qué está haciendo el departamento? Yo creo que la visión que tiene la actual gestión municipal con el tema de turismo está enfocada en lo que nosotros somos capaces de hacer, ¿ya? Considerando que efectivamente no somos una comuna turística en sí, o sea, no nos podemos comparar con Frutillar, con Puerto Octay, porque primero no tenemos costanera. Entonces la visión del alcalde en algún momento fue sumar a Osorno estos eventos de gran impacto público, por ejemplo, traer a Inti Illimani Histórico Sinfónico, uh-huh. Traer la ópera Carmen del Teatro Municipal de Santiago, que fue una cosa connotada, porque se llenó el Gimnasio Monumental. De repente uno dice que traer ópera Osorno si nadie iba a ir, y tú claro. Te diste cuenta que estuvo lleno con más de 5.000 personas. Entonces yo creo que la idea de ahora, de esta gestión municipal, es sumar a lo que es Osorno con sus atractivos propios, como por ejemplo, bueno, el Fuerte y ahora el Gonfoterio, que es el hallazgo arqueológico que está en Pilauco, eventos que vayan de alguna manera demostrando que Osorno es capaz de hacer cosas y que también eso está sumado a un trabajo de lo que ya es la ciudad. porque es lo que podemos ofrecer ahora. Entonces a eso atribuimos el hecho de ver pendones, lienzos, que dice Osorno está cambiando. Enfocamos directamente a la cantidad de eventos que se están realizando y a la magnitud de ello, porque recordemos que en el último Festival de la Leche y la Carne estuvo Luis Fonsi, que si bien es cierto, es un artista internacional de gran renombre, estuvo en el Festival de Viña, pero el Festival de la Leche y la Carne se ha encumbrado muy rápidamente a un gran nivel de festivales en nuestro país. Sí, estamos en conversaciones con Ricky Martin, ¿no? Sí, viene. Viene. A ver, yo creo que el eslogan de Osorno está cambiando es una prueba efectiva de que Osorno está cambiando, principalmente por los eventos, no principalmente por los eventos, que eso es una sumatoria de acciones que está teniendo el alcalde. Yo creo que también por las otras instancias que se están generando en Osorno, el cambio de luminarias, el cambio de tener una visión de ciudad más apagada, de la limpieza, del cuidado. Yo creo que el eslogan de Osorno está cambiando porque efectivamente la gente estaba convencida de que Osorno era fome. Y hemos demostrado con todos estos eventos, por ejemplo, que haya venido Luis Fonsi, o sea, gente llamando desde Viña del Mar para poder venir a Osorno a ver el Festival de la Leche y la Carne. Entonces eso implica que Osorno ya dejó de ser Osorno, esa ciudad que antes las personas pensaban que era fome. Ahora Osorno está, en el escenario nacional, está con el Festival de la Leche y la Carne, se ha enfocado dentro de uno de los principales festivales a nivel nacional. Bueno, sin lugar a dudas, el Festival de Viña sigue siendo el primero, obviamente. El Festival de La Serena también. Pero Osorno pasa a ser parte de esos festivales. O sea, la gente ahora dice también está Osorno. Por eso tiene la cobertura, mediática que tiene. Osorno hace mucho ya dejó de ser denominada como la ciudad de paso, porque siempre como que llegaba la gente a alojar para luego desplazarse a Pucatrigüe, Bahía Mansa, Maicolpué, Puyehue, Bariloche. Y Osorno simplemente era una ciudad para pernoctar y después derivar a otros puntos turísticos. Ahora Osorno ya es un atractivo, tiene reconocimiento de aquello y hay muchos atractivos muy cerca de los cuales se puede visitar y que se ha hecho una gran promoción de aquello también. Estuve practicando ese discurso toda la mañana. No, es que yo sabía que venía mi profesora hoy día, entonces... Oye, la proclamación es mañana. Excelente alumno. ¿La proclamación es mañana? Mira, no se dice nada. A mí me dijeron que mañana hay una proclamación. Mañana me dijeron, mañana viernes hay una proclamación, negro, me dijeron. Sácate una foto. Oye, cuando vas a Santiago, ¿qué pasa con los medios? Porque tú vas en la comisión que va a Santiago. No, pero yo te he visto en el tema. Pero ¿y por qué no la llevan? ¿Por qué no la llevan? No, porque ¿sabes por qué? Uno... A mí me dijeron, para que no le hagas sombra a las candidatas. Ya, por favor, están creando falsas expectativas. Sí, mira, la gente. No puede verla. Si me hacen un paneo, van a creer que es el fantasma de la ópera aquí. Oye, no, como para responder tu pregunta anterior y para ir al tema de Santiago y de los medios. Osorno, antes cuando uno llegaba a la ciudad, oye, ¿qué puedo hacer? No, ándate por tu octava y ándate para allá. Uno siempre igual, erróneamente, tendía a decirle a la gente, no, anda a Puyehue, anda a Aguascalientes, no sé, a dirigirlo a otra, no decirle quédate. Yo creo que hoy en día la llegada de grandes empresas como el casino, el hotel, y también los mismos empresarios de Osorno que han ido cambiando, que se han ido mejorando, perfeccionando en todas sus cosas, uno también aprende a decir, oye, quédate, si igual hay cosas entretenidas que hacer en Osorno. Ahora, antes los pubs, con suerte, abrían viernes, sábado. Ahora tú puedes ver que está casi toda la semana, dale que dale. Entonces, claro. Por lo menos, igual es entretenido y tenías un ofrecimiento extra que hacer. ¿Es efectivo que tú haces un testeo constantemente de los papas? No. Eso sí que no es efectivo. Eso es para los... Bueno, para... ahí te respondo la pregunta de ayer en que tú me mencionabas de por qué mucha gente cierra los Facebook. Te la dejo ahí votando. Porque no, bueno, por el Facebook, la gente sube, dice, yo no tengo Facebook, pero yo te veo en las fotos. No te estoy diciendo de ti, pero necesitamos, es que ayer, ¿cuánto habían? 150.000, y una tendencia mundial a cerrar Facebook. Especialmente la gente que tiene algún cargo. Te dio calor. Sí, me dio calor, es que, bueno, la verdad que no estoy acostumbrado con tanta gente en el estudio, ¿no? Pero me dio calorcillo. Pero ese es el tema que... Pero habías lanzado una pregunta, sí, ¿por no, qué? Sí, el tema de los periodistas... de la prensa nacional, ¿cómo la siente usted ahí realmente esa presión por venir, por acreditarse, porque venga gente? Nosotros vemos, y digo, yo también cubro el área y veo aparecer cámaras grandes, los veo aparecer, al principio no fue tan así, ¿eh? Es que yo creo que igual el hecho de que el lanzamiento sea tanto en Osorno como en Santiago privilegia también a Santiago los medios de allá. Cuando tú estás en Santiago con las candidatas, que en el fondo igual para aprovechar esta instancia de responder algunas inquietudes de la gente. Las candidatas que se traen al Festival de la Leche y la Carne, siempre la gente dice, no, porque no son de Osorno. No, esas son candidatas del Festival de la Leche y la Carne. Son únicamente claro, son de ese festival. Son solamente ese festival, porque como todo es como medio farándula, vienen grandes correcto. Artistas. Entonces la idea es mantenerlo a ese nivel. Pero la candidata de Osorno, la gente, la reina de Osorno, se elige el 27 de marzo, perdón, en el aniversario de Osorno, que es el 27 de marzo, y ella se gana un vehículo y es literalmente una osornina de tomo y lomo. Y eso no tiene nada que ver con las candidatas al Festival de la Leche y la Carne. Que además son las que también atraen, lejos de los artistas, la mirada de sí. los medios nacionales. Y para qué andamos con cosas, si en el fondo muchos medios, como Las Últimas Noticias, como El Primer Plano, que son programas que nos siguen y que constantemente están hablando del festival, también lo hacen porque muchas de las protagonistas de sus rutinas diarias están presentes también en el festival. Entonces yo creo que los periodistas, como volviendo al tema del trato que hay con ellos, yo creo que es bastante bueno, es bastante acertado. Yo creo que ya los periodistas que son de Santiago no llegan tampoco con esa onda de, oye, aquí estoy vengo yo. Claro, aquí no, estoy no yo. ¿No hay aquí un trato preferencial hacia ellos? No, yo creo que no. Aparte que antes, si es que había un trato preferencial, que lo desconozco, porque en realidad yo llevo en el correcto. Municipio 2 años solamente, tiene que haber sido porque igual hay una actitud de repente de winner, de esta gente que viene de sí. Santiago, y aquí soy yo, nosotros las cachamos todas y todo el día las claro. salto y sí. no sé, pues tú estás usando jeans, yo ya uso shorts, más o menos, claro. una cosa así. Pero yo creo que eso cambió, porque en el fondo la misma tecnología, el Facebook, el Twitter, el estar sincronizados constantemente con toda la información, te hace estar a un mismo nivel. O sea, no importa que tú ustedes no son, no estén en pelotille, güey, pero estás ahí al mismo nivel que ellos en el alcance de la información. Entonces ellos igual vienen a Osorno con una actitud distinta, o sea, vienen a hacer sus notas, vienen a ganar, aparte que igual es distinto, ellos tienen una competencia que es entre los mismos que vienen de Santiago, no vienen a competir con los medios de Osorno. Claro que, uh-huh. Ellos compiten entre los medios que son de Santiago por quién lleva la portada y quién toma la mejor fotografía, por lo tanto yo creo que las cosas son distintas ahora. Sí, incluso yo creo que cuando esto partió, efectivo, los medios nacionales eran muy autistas, estaban entre ellos, se agrupaban. Pero como la competencia era entre ellos, no se medía, o sea, allá en Santiago no lo medían con alguien local. Si alguien sacó con una exclusiva con alguna de las chicas, por ejemplo, con algún cantante, no lo medían porque lo sacó, no sé, por Radio La Palabra y ellos no lo sacaron, le da lo mismo. Pero sí, lo sacaba otro medio nacional, ahí se... Y muchos de los que llegan el día de hoy hacen unas pequeñas alianzas con los locales para poderse mover. Uno los ve ahí compartiendo, sale, dice, uy, hay alguna cosa, y ahí es la primera alianza. Oye, ¿dónde podemos compartir? Se dan un pago. Y tratan de hacer estas pequeñas alianzas y uno ya los ve al segundo o tercer día ya como apadrinando a un medio, porque en la práctica han visto que no es llegar y tirar paso atrás porque si no se pierden. Porque si andas todo el día en el vehículo oficial del festival, te pierden la buena, porque como buenos organizadores, la municipalidad se cuida de que las cosas que salen de madre no sean reporteadas por los medios, porque obviamente uno cuando anda por la cuneta ve un poquito más. Tratemos de aprovecharlo. ¿Anda cuneteado usted? Por eso cambié a boxer. Cámbiese a boxer. Íbamos también. ¿Hasta serio me estaba dando a colocarlo? Estaba saliendo todo bonito, saliendo... como habíamos conversado en interno. Claro. Está. Yo estoy esperando el discurso, tiene un discurso ahí. No, eso va al final del programa. ¿Va con llanto, dijo un amigo? Sí. ¿Lloro? ¿Quieres que llore? ¿Quieres que llore? Dijo un amigo. Vuelvo a reiterar que efectivamente me preguntaron el día de ayer, sí, en la marcha de los estudiantes fui yo el que chocó con un árbol que venía en concha. Okay. Yo reconozco que fui yo. Me preguntaban si era, y es verdad. Es que yo no me acostumbro al celular, entonces me quedé sin cámara y iba con el celular y el árbol venía en sentido contrario cuando yo estaba tomando la fotografía. Hice feliz a varias gente. ¿Está tomado el Liceo Comercial? El Liceo Instituto Comercial. A las 10 de la mañana hay conferencia de prensa por parte del Centro otro, de Alumnos. ¿Hay algún otro, cómo se llama? Voy a enfocar para acá ya que la Lola no quiere salir. Eso. Yo estoy tratando de ver si estaba... No se me conecta. Alguien que sepa cómo están los chicos del incendio. Estamos preguntando... A ver si alguien nos ayuda a resolver ese misterio, porque... ¿Escuchaste la sirena, Lore? ¿Sí la escuchaste? Yo me sentía muy mal en ese momento. Así que decidí, dije, no. Además que no soy bombero, ¿qué voy a ir a hacer yo allá? Era pasado las 12, igual... Acá, no, tú no. Estamos tratando, eso está todo saliendo en vivo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo estamos preguntando a los colegas si saben algo más que nosotros, si alguno No se responde. Lorena, y tú que estás ahí, que tienes información, que estás arriba con la cabeza. Con el hombre. ¿Cómo le dices tú, cariñosamente? Don Jimmy. Don Jimmy. ¿Ya se han tirado cartas artistas, algo? ¿Se ha ido pensando? Porque cada año se complica. Si tú me preguntas, si estaría en la comisión de... Si me preguntara a quién traemos... Claro, de hecho, conversaba con Honorio hace un tiempo atrás y él me decía, lo vendiste, Honorio. No, pero no me dio datos, no me dio información. Igual me decía, termina, todo lo que diga ahora es de Honorio. Termina el festival. ¡Ay, lo mató! Ya, listo, sal de ahí. Estamos dando la salida. Me va a eliminar de su Facebook. Oye, no, y me dijo que termina el Festival de la Leche y la Carne e inmediatamente después comienzan a trabajar en el próximo. Entonces, de hecho, ya tiene que haber algo avanzado para este próximo año, ¿no? Marcia, nota, considéralo, Claudio, fíjate cómo sale, sale jugando y quedó en nada. ¿Qué fue esa declaración? No dijo nada. De aquí para adelante, todo lo que diga Claudio. Saludo a Marcia, que estuvo de cumpleaños ayer. Su fuente es Honorio Ruiz, ¿ah? Saludo, Honorio. Sí. Ya sabemos la fuente de Claudio. No, pero nunca me ha dicho más de lo que yo debiera saber. Ah, sálvate. Ya, Lorena, vamos. Yo creo que, bueno, obviamente lo que te hizo Honorio, esa parte que tú comentaste. Esa pequeña parte que te comentó, ¿no? Sabía que había un soplón en el equipo. Pero el alcalde, dentro de todas sus funciones, tiene millones. Yo creo que tiene bastantes preocupaciones. Bueno, millones tiene, ¿no? Tiene bastantes preocupaciones. Ah, ya. Y en el fondo, un municipio tiene hartos temas. No. Correcto. Solamente el tema del festival, que es una cosa pequeña en comparación a la educación, a la salud y a otros temas que le competen a las personas directamente. Pero sí, dentro de esos temas, y también está la carpeta del Festival de la Leche y la Carne 2012, obviamente que él ya comienza a generar las instrucciones para decir al equipo, hay que trabajar, hay que empezar a buscar, porque no es llegar, traer a Alfonso, no es de un día para otro. O sea, traer artistas de ese nivel implica efectivamente una conversación que puede tener desde 3 a 6 meses de trabajo. Por lo tanto, ya estamos trabajando. Y es solo eso lo que te puedo responder, querido Claudio. Pero mira, yo, aparte de los artistas, otro problema es que se te empiezan a caer las mujeres, en términos bien pesados, ¿no? De las candidatas, porque han pasado las más importantes. ¿Qué nos queda? ¿Las chicas reality? Pero no. Claro, sí, generalmente... Las calles, bueno, el plantel completo. Entiendo que es el Diario La Cuarta quien ve o lanza nombres como para después seleccionar y traer a 4 candidatas. Pero yo creo que el municipio tendrá que levantar el dedo si quiera. Por eso. Último, decir, sí, estoy de acuerdo. Pero. Bueno, pero eso es una conversación que tienen ustedes dos. Ya, salgamos del Festival de la Leche y la Carne. No, pero es que se me olvidó algo que decir. No, pero salgamos de allí. ¿Cómo ves? Sí, para que tú no sigas comprometiendo a tu amigo. Bien, no, sabía que había un soplón en el equipo. Honorio, esto ahora está cachado. ¿Cómo ve el tema contingente? ¿Cómo ve el tema contingente del cordón Caule? Y pero es que quiero ir al turismo, porque la alcaldesa de Puyehue hacía un llamado cuando la entrevistaban por un canal de televisión, y hacía un llamado a la gente que aproveche este evento de la naturaleza como para fomentar el turismo en su comuna. Usted, que está ligada al turismo, le hago la pregunta. A ver, justamente ayer en la municipalidad, en la sala de sesiones, el alcalde tuvo el capítulo provincial de alcaldes y concejales, donde viene, sí, fue a las 6 de la tarde, y se invitó al director regional de la ONEMI, para ver efectivamente qué es el paso futuro. O sea, ahora todos saben que está el cordón Caule, pero qué es lo que viene mañana, si efectivamente esa contaminación del volcán de alguna manera genera algún tema con el agua, con los lagos y todo. Esa reunión se llevó ayer en la municipalidad y, bueno, digamos que están todos a la espera de los análisis que puedan entregar Serna Geomín, y los alcaldes, tanto de Puerto Octay, de Osorno, están sumamente preocupados, porque igual tienen que responderle a las personas sobre las consultas que se hacen a diario. Pero la particularidad de esa reunión fue que efectivamente la gente de la ONEMI dejó en claro que hay una falta de información aún respecto a los análisis que tienen que hacerse de cuál va a ser a futuro la huella que va a quedar de esta erupción del volcán. Y finalmente el trabajo es, sí, que se le solicitó directamente al alcalde de Osorno junto al alcalde de Puerto Octay mantenerlos informados. Hasta el día de hoy no se estaba teniendo una información correcta ni adecuada. Obviamente se está trabajando directamente con los municipios de Ranco y de Entre Lagos, pero resulta que la gente igual llega a Osorno, también muchos de ellos vienen acá. Entonces la gente igual necesita saber qué es lo que está pasando. Y la idea es mantenerlos informados, pero también eso es una competencia que llega a través de otras instancias. En todo caso, yo voy a retirar mi opinión con respecto a lo que está pasando al cardón de mercado. Yo creo que a nosotros, acá en Chile, no nos pasó nada. Y tú no pasa nada. Si no ¿la tenemos... sacamos barata? No, si nosotros no tenemos... Discúlpenme si suena feo, pero no tenemos ni una vaca muerta, ni tenemos ni un pollo. No tenemos nada. En la práctica tenemos un par de rocas y un par de cenizas que está arriba de la frontera, donde no va nadie, donde está la gallina, la laguna me refiero, que tiene piedra, pero en resto nada. Nosotros conversamos con gente de Argentina y allá está, pero es terrible. O sea, realmente una catástrofe, se le murieron animales, no sé, pues a las 3 de la tarde está de noche, cuando les toca el viento no ven absolutamente nada, los vehículos tienen que andar con toallas húmedas encima, los supermercados están con problemas de abastecimiento, perdieron todo lo que es transporte. Ha estado a favor de nuestro país, pero en contra de otros, sí, entonces, efectivamente. Ahora, si me pregunta, sinceramente, yo mucho de lo que hicimos, y hay gente que se ha molestado, a lo mejor no me llevan más para que vaya a cubrir el tema del caballo. A mí me pareció mucho esas películas de la media, cuando el rey iba a cazar y llevaba a toda la corte a cazar. Porque yo fui a mucho de la visita de la autoridad, y iba él, la autoridad, y 30 vehículos para atrás, para ir a ver una roca. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el problema que tiene Argentina? Porque ese sí tiene un problema turístico. Bariloche tiene un tremendo problema turístico. Las pistas de nieve. Yo veía la cancha de golf del Yao Yao, del hotel, este hotel famoso a nivel mundial, lleno de ceniza y no tienen para cuándo. Ni siquiera quieren tirar máquina porque al otro día les cae ceniza y tiempo perdido. Y nadie va a ir a jugar golf. Estamos hablando de van presidentes, expresidentes a jugar golf a esas canchas. No van a ir, pérdidas millonarias. Pero nosotros acá, yo... ¿Sabes qué? Mucha gente se rió de la alcaldesa. Cuando dijo, vengan a ver el volcán porque aquí se ve la plumita, tenemos todo mucho. Pero la verdad, yo estaba entre el lago cuando ella hace las declaraciones. Estaba vendiendo binoculares, no. Porque en entre el lago no caía ni ceniza, no había nada. Y la pluma se veía allá y era verdad, era bonito. La verdad que no nos pasó nada. Y dudo mucho que llegue a pasar algo mayor. O sea, lo mucho tendríamos... El mismo director de San Germán dijo que el Golgol... pasaban 25.000 litros cúbicos por segundo y tenía capacidad para 500. O sea, se podía desbordar cuanto querían y no iba a pasar nada. Así que turísticamente para mí, si nosotros la vendemos bien, entre comillas, si la vendemos bien turísticamente, nosotros no tenemos nada que envidiarse. Ahora el tema es que vamos a perder todos los turistas argentinos. Porque el socavón en el lado de allá, todo esto, se le fue la mitad de la carrera. Eso era mi aporte. De hecho, con respecto a los turistas argentinos, ya hay tiendas que están viéndose afectadas por este tema, porque los turistas argentinos venían a realizar grandes compras acá, ¿eh? Así es que aquellos vendedores que ganan por porcentaje, qué lamentable por ustedes. Pero usted tiene sus propias tiendas, aquellas que hacen posible que nosotros estemos al aire en este momento. Claro. Sí. Tu lección bajo costo, lentes ópticos, colores, gafas, accesorios. ¿Dónde más? En Ramírez 1024. Óptica Jerez. Y también se le echó a perder el computador. Los notebooks tienen problemas de vigilancia. Bueno, vaya PCX ahí en Freire 759, fono 275418. Y usted saca fotos. ¿Quién no saca fotos el día de hoy? Pero a veces no basta con tener el computador porque no va a andar con el computador para arriba y para abajo. Entonces tiene que revelarlas, pero revelarlas en calidad. ¿Cierto? Como esa foto que aparece en Gmail, una dama sobre su cama, hablando por teléfono, ¿no? Ya. Bueno, ahí esa foto a lo mejor usted quiere tenerla, ¿eh? De recuerdo. Revela tu foto con papel de calidad. ¿Dónde más? En Imágenes Pre. Galería Centro Osorno, local 57. Ahí está. Ampliaciones, fotorrabia, todo lo que quiera. Ahí están los chicos. Usted entra por Ramírez y sale por el lado Cochrane y ahí se encuentra. Y verdad, por cierto. ¿Alguien responde? Sí. ¿Cómo están los chicos? Preguntamos si nos responden Relaciones Públicas. En unos 15 minutos más se dará información. Sergio Silva, de Luchal, nos precisa que se mantienen graves. Gracias, nuestra asistente. ¿No quisieras trabajar con nosotros? Claudio siempre ha dicho que necesita una voz femenina. Pero claro. Para que le coloque peso, para que nos ordenemos. Porque, no, porque hay que tener cuidado que no salga la mano dura allí, 8 de la mañana, 27 minutos. Estamos ya en los minutos finales del programa, estimado colega. En este momento Lorena está sacando el papel que le envió el alcalde. ¿Ah? Aprovechemos al máximo los minutos con nuestra invitada, por favor. Suya. ¿Fue su profesora en qué, la Lorena Rosas? Bueno, yo estudiaba en INACAP. ¿Ya? Una institución a la que usted le debe mucho. Claro. Literalmente. Oiga, claro, yo estudiaba cocina internacional y me hizo clase usted, ¿verdad? ¿Y qué hacía clase, corazón, usted? Comunicaciones. Comunicaciones. Y efectivo que era muy tímido, llegaba con una manzanita. No, tímido. Ahí subió el volumen de la voz. Sí. Bueno, ahí respondió, lamentablemente. Tímido no era. Tímido no era, pero sí muy tranquilo. Totalmente opuesto a lo que soy acá en la radio. Ah, ¿cierto? Es un personaje. ¿Te sentás atrás al final? No, no, en la primera fila allí para estar cerca de mi profesora. Ya. No vamos a hacer comentario porque me advirtieron que el pololo de la dama, 2 metros de ser humano y un ropero de 3 cuerpos, guacho. Y corto de género, dice, como manga sostén. Por eso yo no salgo de noche. Cuando salgo, salgo con mi cabo a hacer ronda. ¿Estás comprometida? No, porque estamos. Esta parte es. Es como cuando quedan los canapés, el último canapé. Claro, claro. Para no pasar. ¿Qué viene ahora, Claudio? Viene Alejandro Lavarría con Bienvenidos a la Jungla después del corte publicitario. Y reiteramos que el programa el día de hoy estaba dedicado también a su colega Marcia Martel, que ayer estuvo de cumpleaños. Y le, y le tiraron la orejita ayer, pero ese día. Hoy día el programa entero es para ella. ¿Y Marcia considera a Claudio? No, y Marcia viene la próxima semana. Ah, viene la próxima semana. Claro. Porque vamos así. Primero con nuestra invitada, quien está hoy día, Lorena Rosa, luego Marcia Martel, y después nos jugamos por Don Jimmy. Ah, ¿te quieres traer a Don Jimmy? ¿Pero por qué no? Obviamente, si mañana, tengo entendido yo, según mis fuentes, hace su lanzamiento oficial como candidato a alcalde, ya que lo hizo el concejal Baeza, me parece que ya lo anunció en algunas redes sociales. Voy a interpretar los gestos que hace Lorena, ¿no? Se sonríe, mira para arriba, dice, no me puedo enojar, tengo el micrófono abierto. Lorena nos dijo esto, ¿ah? ¿Eh? A todo esto. Fue otra persona que también está en el mundo sí, político. Sí, lo dijo Honorio. Ya, no. No, mentira, hombre, mentira. Todos te están vendiendo. ¿Qué más? ¿Tienen un canal que se le viene encima? ¿Tampoco pueden hablar de aquello? No. No, se está trabajando en el canal. Por lo menos vi una persona que por lo menos para mí me da garantía de calidad. ¿Cierto? Sí, de todas maneras. Yo vi a una persona trabajando y le pregunté, me dijo, no puedo hacer mayor comentario, pero uno no es tonto. No hay 2 camarógrafos al mismo tiempo. Y no, un saludo a Rickson, el amigo. Mucha de la gente que aprende a hacer cámara aquí y hacer televisión aprendió con Rickson. Así que yo creo que ha sido la decisión que quien la haya tomado de sumar a ustedes, a nuestro amigo querido, el maestro Rickson. No sé si tiene la misma opinión, pero para mí Rickson es maestro. No, muchas gracias. La idea es que el equipo de comunicaciones con el que trabaja Marcia es un equipo que tiene que ser completo y trabajar bajo todas las condiciones, porque igual trabajar en comunicaciones, estar todo el día atento y sobre todo también con un canal. Pues tú estuviste en comunicaciones, sí. Y de ahí te pasaste a... Sí, de ahí pasó. Pero claro, si estuvo en un canal acá en Osorno, ¿verdad? Ah, hace muchos años cuando hice la práctica. Sí, estuvo acá en televisión. También. Lo recuerdo. Pero eso ahora tiene contrato, no pudimos finalmente mostrar el rostro. Contrato de exclusividad. Sí, solamente dice que se guarda para el canal de televisión. ¿Vas a tener un programa especial ahí? No. ¿Un programa de turismo? ¿Por qué no? ¿Y qué se viene en turismo? Antes que cerremos, porque nos queda un minuto. ¿Qué se viene en turismo? Un anuncio. Aquí vamos con el anuncio. Dentro de los eventos, la Orquesta Sinfónica de Chile, la que tocó con Sting en el Festival de Viña, viene a tocar con nosotros a Osorno. Don Jaime ya concretó efectivamente todos los acuerdos y por lo tanto va a estar con nosotros en 2 conciertos gratis a la comunidad. Ah, mira. Sí. Bien, bien. Don Jaime pudo concretar eso y por lo menos es la orquesta. Nunca ha venido a Osorno y va a ser un gran hecho, yo creo. Y segundo, la constitución y el trabajo que se está haciendo para crear la Cámara de Turismo, para que todos los empresarios, tanto grandes como microempresarios, puedan estar asociados y trabajar como lo hace, por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria. Claro. Yo creo que es la única manera que ellos puedan tener fondos desde el extranjero y también a nivel nacional con el gobierno y también fondos municipales para trabajar en pro de crecer como empresarios también. ¿Y hay interés por parte de los empresarios de trabajar en conjunto con el Departamento de Turismo de la Municipalidad? Porque algunos son como un poco reacios a ligarse al municipio, pero otros sí les puede llamar la atención y sumarse de inmediato. La verdad que en la última reunión que sostuvimos junto al alcalde con los empresarios tuvimos una concurrencia bastante grande. Y la verdad es que de ellos mismos nació, y tanto del alcalde, la creación de esta Cámara de Turismo para que ellos estén más fortalecidos. Y debo decir que para mí ha sido sumamente grato, de verdad que muy grato poder encontrarme con personas, con empresarios que quieren sumarse y que han trabajado con nosotros y que con ellos hemos estado haciendo todo el trabajo de la Cámara de Turismo. Yo digo que sí, que hay gente que está muy interesada, y no solamente los grandes empresarios ni los medianos, también los microempresarios. Y también ahí va el aporte que ha hecho el pueblito artesanal, que también se ha sacrificado, los artesanos, sí, que están ubicados en Maquena, que también han hecho cosas con el Departamento de Turismo, que también han hecho desfiles de moda. La idea es fortalecerlos a todos, no Correcto. Tener distinciones, sino que la idea es trabajar desde los más pequeños hasta los más grandes, porque Osorno es así, es, tiene de todo, y por lo tanto tenemos que mostrarnos con una ciudad que presenta de todo. Ustedes, a todo esto del pueblito artesanal, eso está en la esquina de esa oficina suya. Sí, hay informaciones. Abierta de lunes a sábado y los domingos también mediodía para todos los turistas que quieran pasar a saber las cosas bonitas de Osorno. Okay. ¿Hay alguna posibilidad? El pueblito artesanal, bueno, ya, olvidémonos del cajón. El pueblito artesanal cierra los fines de semana. Bueno, antes cuando venían los turistas argentinos era un problema porque uno lo mandaba al pueblito artesanal y no había. ¿Ustedes conversan con ese, porque los tiempos de los turistas son diferentes a los tiempos de la mayoría de la gente? Sí, efectivamente la directiva actual está considerando todos esos aspectos y está viendo que por lo menos existan locales abiertos, quizás no todos, pero locales abiertos. Yo creo que es una política que no pueden cambiar de un día para otro. Tú sabes que la gente tiene un manejo de las cosas y habitualmente no son los de lunes a sábado. Pero las cosas tienen que ir cambiando también sumándose a lo que pasa en el resto de las personas. Las personas salen los domingos a recorrer. Y sobre todo los turistas, que espero sigan viniendo. Yo tengo una sugerencia. Yo creo que deberían sacrificar el estacionamiento que estaba al lado del liceo y hacer más locales a ese lado, para poder generar un patio interior, que a lo mejor sería interesante techarlo, que a lo mejor se podría hacer alguna cosa. Porque de repente los locales están al otro lado, se pierden. Son estacionamientos, bien por ellos, bien, pero de repente como que te das la vuelta como muy rápida, como que se te termina claro. El pueblito muy rápido, y de repente quieres tomarte un café, pero no quieres tomártelo en vista de los vehículos. Vamos, que no todos los vehículos tienen catalítico y es el mal olor, entonces a lo mejor patio interior es entretenido hacerlo. Con esa música, Claudio, me está diciendo que no hemos pasado gloriosamente 4 minutos. Hágalo los honores de la despedida nomás. Claro que sí, ya tenemos que despedirnos, agradecer. Va a llorar. Agradecer a nuestra invitada, tiene las puertas abiertas de la radio para cuando desee comunicar cualquier tema de turismo y quiera conversar con nosotros. Nos puede visitar. Muchas gracias por su tiempo también y por despertar muy temprano para acompañarnos acá. Lorena Rosa, en los minutos para que usted también se dirija a la comunidad, a la sintonía y para invitarlos a que el turismo siempre está latente y está vivo en Osorno, ¿no? Bueno, primero, gracias a ustedes por invitarme, Claudio, Cristian, de verdad, es entretenido venir a conversar con ustedes, quizás ver las cosas desde otro punto de vista, y eso es llamativo siempre. E invitar a la gente, efectivamente, Osorno está cambiando y tienen que sumarse a ese cambio, sumarse a que las cosas son distintas cada día. Hay varias mejoras para todas las personas, para la ciudad también, y nosotros como turismo, en un departamento muy chico dentro de la municipalidad, también estamos tratando de generar ese cambio y sumándonos también, por supuesto, a la gestión de la Municipalidad de Osorno. Así que los invito a todos a ser parte, a visitar nuestras páginas web www.municipalidadosorno.cl y www.osornochile.cl. A todos ustedes muy invitados. Ok, Lorena Rosas estuvo acompañándonos hoy día y Claudio Salazar, y como siempre los controles, la voz de Osorno, su servidor Cristian Lobo. Nos vemos mañana. Escuchan el podcast que saldrá durante la tarde del programa. La injuria y calumnia a paislobo1@gmail.com. Gracias por la sintonía. Ya viene Alejandro Lavarría. Bienvenidos a la jungla, siempre en la palabra. Y prueba de que Osorno está cambiando nuestro programa. Gracias.